Domingo 19 de mayo, ya como pasa el tiempo, agradecemos al Señor por su presencia. Yo sé que hay muchos niños que mañana no van a tener clases, como se dice, van a tener sándwich porque el día 21 es feriado. Y muchos lo juntan más tranquilo, incluso con mayor razón puede hoy día estar junto con nosotros y ser parte de lo que en un par de minutos más vamos a vivir. Vamos a compartir de las alabanzas, de la adoración a nuestro Dios. Vamos a compartir momentos hermosos de oración a la presencia de Dios para que usted igual pueda recibir esto en su hogar y sea grandemente bendecido. Así es. Queremos saludar también de una forma especial a quienes están a través del Televida, acá en la ciudad de Chillán, señal de libre recepción en el 28.1. Dios bendiga a todos aquellos que nos sintonizan, sean cristianos o no cristianos. Amén, sí. Me he enterado de que hay muchas personas, hermano Mario, de que están sintonizando el canal, nos saludan, de repente nos conocen en la calle y es una bendición también poder recibir aquella noticia de que están sintonizando el canal. Muchos televidentes, sí, que ya están familiarizándose con los rostros, con las caras de los hermanos que por lo general aparecen acá. Y bueno, y pronto sabemos que uno cuando sale ahí las personas nos conocen. Y bueno, es una bendición igual de poder llegar a su hogar, a sus familias. Y bueno, queremos invitarle a que podamos llegar a Barros Arana 436, que es la dirección donde estamos en este preciso momento, hermano, en vivo y en directo. Pronto vamos a compartir imágenes del templo ya para ir conociendo cómo va, qué está ocurriendo, cómo está la llegada de los hermanos en esta mañana hermosa que Dios nos está entregando. Sí, es, veíamos todas las áreas cuando llegaba, todas las áreas ya casi activas ahí, los porteros recibiendo con alegría, saludando a nuestros hermanos y hermanas que vienen llegando. Llegando información, ahí veo un diácono ahí. Grupo de auxiliares, está todo ahí, nuestros hermanos ya trabajando, preparado todo para poder recibirlo a usted también, pueda sentirse cómodo, agradable y pueda ser bendecido también por un saludo. Pueda ser bendecido también por un abrazo que nuestro hermano le puedan dar. A veces también en la necesidad de uno poder ser bendecido a través de un saludo, de algo especial. Amén. Barros Arana 436, llegando pequeños, ahí estamos viendo, y una buena cantidad de hermanos presentes aquí en Barros Arana 436, donde estamos en este momento. Queremos compartir con los hermanos desde ya de esa oración a la presencia del Señor. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Quiero que en esta mañana nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias porque hemos venido a alabarle, hemos venido a bendecirle. Si bien es cierto hay dolor en nuestro corazón, si bien es cierto a lo mejor estamos pasando por momentos de dificultad, pero en el fondo de nuestro corazón siempre habrá una palabra de alabanza, una palabra de exaltación a nuestro Dios. Siempre habrá una mano levantada dándole gloria al Señor, diciéndole gracias Señor, porque has tenido misericordia de mí. En esta mañana nuestros labios darán a conocer las alabanzas a nuestro Dios. En esta mañana seremos hombres y mujeres agradecidos ante Dios. Oramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos ante ti reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra maldad, reconociendo todo lo malo que hay en nuestras vidas. Queremos decirte, Señor, que hemos tenido una semana de dificultades, situaciones complicadas, Señor. Pero en esta hora, Señor, queremos decirte también que nunca ha faltado tu mano poderosa en medio nuestro. Podemos analizar y revisar toda esta semana y veo, Señor, cómo tu Espíritu Santo ha estado cada día en nuestras vidas. Por eso en este día queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos honrarte, Señor, queremos presentarnos ante tu presencia para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre. Por eso que en esta hora pedimos que esa sangre bendita nos limpie. Que esa sangre bendita, aleluya, nos limpie de la mollera hasta la planta de los pies. Para hacernos acepto, para alabar tu nombre. Para que estas alabanzas lleguen hasta el trono de tu gracia, Señor. Bendecidos, bendecidos, bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito es nuestro Dios. Denle un aplauso de alabanza al Señor. Damos la bienvenida cantando junto al grupo Renuevo. Cantamos alabanzas a nuestro Dios. queremos celebrar, queremos alabar, queremos bendecir, queremos exaltar el nombre del Señor en esta mañana, aleluya. Bendito es el que viene, aleluya, bendito Dios. Dame un aplauso grande de alabanza, de exaltación a nuestro Dios. Aleluya, bendito es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Tome su asiento, mi hermano. Queremos mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos ven a la distancia, a través de Televida, por supuesto, radioemisoras Emaús y, por supuesto, a través de Internet. Sabemos que desde Temuco nos están viendo, sabemos que desde Concepción nos están viendo, por supuesto, de Santiago, de Hualpén también. Un saludo muy afectuoso. Sigan adelante, que el Señor les bendiga y continuamos, amén, con este culto de alabanza, este culto de adoración a nuestro Dios, amén, donde hemos venido a exaltar el nombre del Señor. Quiero que vamos a orar, quiero que vamos a postrarnos ante las plantas del Señor para presentarnos y también recordar que esta semana es una semana muy especial. Tenemos Noche de Milagros. Vamos a pedir por nuestro obispo, por la familia pastoral. Vamos a pedir fortaleza, amén. Porque ahora sí que se viene fuerte la lucha, amén. Se viene difícil la situación. A lo mejor cada uno puede tener dificultades, pero vamos a pedir, a orar por protección divina del cielo. Que Dios fortalezca a la corporación Siloé en movimiento, amén, como grupo de iglesia ante el Señor. Que podamos ser bendecidos, protegidos, aleluya, y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Me acompaña a orar? ¿Me acompaña a orar esta mañana, inclinando nuestra cabeza en señal de exaltación y adoración a nuestro Dios? Oramos al Señor Padre Eterno en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te damos gracias por poder estar aquí reunidos, Señor, por poder escuchar tu palabra, por poder, Señor, alabar tu nombre, Dios eterno y poderoso. Hay gozo y alegría en nuestro corazón, Señor, porque podemos exaltar tu nombre. Hay libertad para alabarte, hay libertad para exaltarte, Señor, aleluya. Hay libertad, Señor, para honrar tu nombre en esta hora. Por eso, Señor, queremos honrar tu nombre, alabar tu nombre, Señor. Agradecerte por el perdón de nuestros pecados. Agradecerte por la salvación que hay en nuestras vidas, Señor, aleluya. Nuestro caminar iba errado, Señor, mas tú llegaste, Señor, a nuestro camino y nos has libertado, Señor. Nos has perdonado, nos has levantado, Dios eterno y poderoso. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra mayor alegría que hay en nuestras vidas. Que tú hayas llegado, Señor, a nuestros corazones. Señor, en esta hora queremos pedirte, especialmente por la ciudad de Chillán y sus alrededores, por aquellos que no te conocen, por aquellos que están enfermos, Señor, sin ninguna esperanza en sus corazones. Señor, queremos pedirte, Dios eterno, que este día viernes, Señor, hagas algo especial. Hagas algo especial que traigas a muchos. Que atraigas a muchos, Señor, que no te conocen y que puedan, Señor, ser perdonados sus pecados, puedan ser salvados y como una misericordia especial que puedan ser sanados, Señor. No sin antes, Dios eterno, queremos dejar esta oración pidiendo por tu siervo, por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos especialmente. Que tú le protejas, que tú le bendigas, Señor. Que tú seas, Señor, cada día levantándole. Que tú seas, Señor, cada día dándole palabra. Que tú seas cada día, Señor, haciendo algo especial en este pueblo, Señor, que tú le has dado. En el nombre de Jesús también pedimos por la familia pastoral, por nuestra pastora Heroíta, Señor. Que tú seas, Señor, bendiciendo su vida, Dios eterno y poderoso. Protegiéndola, Señor, bendiciéndola. Por la familia pastoral pedimos en esta hora, Señor, que tú le bendigas, que tú le protejas, Señor, que tú le levantes, Señor. Por nosotros pedimos, por cada uno de nosotros, Solamente pedimos que tú nos bendigas, que nos levantes, que nos des fuerza, que tú seas, Señor, con tu Espíritu Santo, Dios eterno y poderoso, haciéndonos hombres y mujeres, Señor, de verdad, de fortaleza, Señor, aleluya. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro de una forma especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito nuestro Dios. Nos ponemos de pie y le damos la gloria al Señor. A quien se merece la honra, la gloria, la exaltación. Es nuestro Señor Jesucristo. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, bendito es nuestro Señor. Den un aplauso fuerte de alabanza. Te alabamos, Jesús. Bendito Dios. Las caderas fueron rotas, Cristo todo lo

amoroso, con solo decir tu nombre, Jesús. se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta, se levanta. Se levanta. Aleluya, bendito es nuestro Dios, eterno y poderoso Señor. Levante sus manos. Dígale gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos gloria a tu nombre, Señor. Es a ti la alabanza, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de rendición. Levantamos nuestras manos en señal de humillación ante ti, Señor. Aleluya. Nos rendimos, Señor, ante tu poder, ante tu misericordia. Nos rendimos ante ti en esta mañana, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando. Tu espíritu está aquí, oh. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar derramando tu amor. Espíritu está aquí. sucede. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Milagros, milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí en medio de tu pueblo. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por ser parte de este culto hoy, poder estar reunidos, poder exaltar el nombre del Señor, darle a Él toda honra y toda gloria. Gracias al Señor por su amor, bondad y misericordia. Bueno, ya podemos escuchar ahí a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien se encuentra en el altar saludando a la membresía, a los hermanos, y también nosotros aprovechamos, hermano Nicolás, de saludar a todos nuestros hermanos que están siempre conectados, atentos a la transmisión, a la radio, Facebook Live, estamos llegando a muchas plataformas. Sí, es. Ya vamos a ir también a conocer los saludos que nos han dejado nuestro hermano a través de Facebook Live, pero nosotros también tenemos información importante acá, hermano Mario, que tenemos que darle a conocer a todos nuestros hermanos que están ahí en la sintonía para que ya se vayan preparando, puedan recibir la palabra del Señor, que llevará por título en esta mañana, Hora de Ver Milagros. Se llama el mensaje del día de hoy. Y se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12 de la serie Restauración. Amén. Interesante el tema de hoy. Sabemos que será una bendición para que ustedes se preparen igual y estén atentos a lo que, bueno, lo que les dirá el Señor a través de su palabra. Saludar a muchos hermanos que están enfermos. Saludamos a nuestro hermano César Montesinos, que sabemos que él siempre está ahí cuando está delicado de salud. Nos está viendo, escuchando, un saludo para él y a todos los hermanos igual que están delicaditos de salud. Así es, hay muchos hermanos que también están en los hospitales. Trabajando algunos igual. También hay una cantidad de hermanos que están pendientes en la sintonía, así que les saludamos. Dios les bendiga mucho y esperamos que, bueno, el hecho de no haber podido llegar a este lugar, estos medios de comunicación les sean de mucha, pero mucha bendición. También saludar a nuestra pastora Heroíta Leiva, un saludo cordial en esta mañana, que el Señor bendiga su vida, que también sea bendecida a través de esta transmisión, que Dios le bendiga y bueno, que disfrute todo lo que se está entregando a través de este medio. Así es. Nosotros también queremos informarle algunos avisos de esta semana para que empezamos, ir adelantándonos ya y para comenzar el día martes, que es feriado, martes 21 de mayo, comenzará la escuela bíblica a partir de las 7 de la tarde. De las 7 a, la 20, a 21 horas se adelanta el horario por ser feriado, así que una hora antes. Pendiente de eso. El clamor de oración también de las damas de Siloé de las 9 a las 11 de la mañana ese mismo día, martes 21. El miércoles 22 tenemos culto de damas de Siloé a las 19:45 horas y el jueves 23 de mayo culto de gloria a partir de las 20 horas. ¿Qué le va apareciendo a usted, hermano? A ver, y el día viernes. Sí es. Viernes especial. 24. Sí, tenemos noche de milagro en la Casa del Deporte para que desde ya se preparen los hermanos para que lleven a ese invitado especial y esté junto con nosotros. Mientras tanto, nosotros vamos a compartir de las alabanzas. Oh, Gloria a Dios, hermosa alabanza para que los hermanos igual se motiven. Estamos ya a minutos, muy poco nos falta ya para ir al mensaje de la palabra del Señor. Mientras tanto, nosotros aquí seguiremos acompañando a los hermanos. Así es, le acompañamos y saludamos a nuestros hermanos de Facebook que ya nos han escrito, al hermano Ian Comacuada. Nos escribe: amén, mis hermanos, muy buenos días a todos, que sea un culto de celebración. La hermana Cintia Merino desde Quinquegua, Dios le bendiga mucho. Saluda a ella. Ahí también nos escribe la hermana Rosa Navarrete, también nos saluda el hermano Esteban Sandoval, siempre ahí escribiéndonos. Dios les bendiga a ellos y a los que están ahí participando en el Facebook Live y a todos los que están y nos siguen de estos medios de comunicación. Sí, muchos lugares estamos llegando, sabemos que es una plataforma muy bien ocupada, donde estamos llegando a muchas partes, donde hay una bendición a través de lo que se hace acá, ya que aquí hay aproximadamente unos 300 o 400 hermanos, y sabemos que a través de estos medios estamos llegando a muchos otros lugares. Es como otra iglesia que tenemos ya a través de las plataformas de redes sociales, de radio, televisión, y que también están siendo bendecidos. Y sin duda la internet, que llega a todo el mundo. Hemos visto también como en otros países nos dejan sus saludos, así que Dios les bendiga mucho. Un saludo acá desde los estudios de Televida, llevándole a ustedes todo este culto de celebración que hasta ahora ya ha sido de mucha bendición a través de la alabanza, de la oración, y que ya amén, viene la palabra del Señor. Y vamos a volver a repetir, hermano. Sí, eso le iba a decir yo. El mensaje lleva por título Hora de Ver Milagros. Hora de Ver Milagros, y se encuentra en Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12 de la serie Restauración. Hermoso, un hermoso tema, y que sabemos que será de mucha bendición. Sabemos que seremos bendecidos los que estamos aquí, como así los hermanos que están a través de la sintonía de Radio Emisora Emaús de Televida, y que llegamos a muchos lugares. Saludarles, estamos en vivo y en directo, a minutos ya de ir muy pronto a lo que es adoración, cuando nos preparamos como pueblo de Dios a recibir el mensaje de la palabra de nuestro Salvador. Así es. Y antes de ir a la alabanza, estábamos con un aviso sumamente importante, sí, hermano Mario, para esta semana que se nos viene. Sí, donde nos estamos preparando, igual como iglesia, como pueblo de Dios, porque es algo grande para nosotros, y sabemos que algo grande va a acontecer en esta ciudad el día viernes 24 a partir de las 20 horas. Ahí estaremos en la Casa del Deporte, ubicado ahí en 5 de abril, entre Libertad y Calle Constitución, de muy fácil acceso. Esperamos que ustedes se motiven y puedan traer a los enfermos, a los que no conocen al Señor. Hay muchas necesidades, hay problemas. Dios tiene la última palabra y esperamos contar con su presencia. La idea es que cada persona lleve a invitados, porque ese lugar es grande, es amplio, buena locomoción, y pueden estar ahí junto con nosotros, y un culto especial dedicado 100% a lo que es salvación y después la oración por los milagros. No es tan largo. Así es, a partir más o menos de las 7 de la tarde estaremos transmitiendo desde ese lugar, con una programación especial también para llevarle a ustedes toda la información necesaria para ese día, noche de milagro. Entonces le dejamos invitado, y a las 8 de la tarde ya estará dando comienzo en pleno a este culto especial. Noche de milagros, vaya, participe. Si usted está con alguna dificultad, algún problema, alguna enfermedad que no tiene solución, un cáncer avanzado, no sé, Dios tiene la última palabra. Ahí está apareciendo, hermanos, la gráfica, la invitación. Noche de milagros, 24 de mayo, 20 horas, Casa del Deporte. Ministrando la palabra, obispo Hugo Alfonso Montesinos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Mateo 10, 8. Sabemos que para Dios nada es imposible, y esperamos contar con la presencia de muchos amigos, de muchos hermanos a este lugar, porque sabemos que Dios va a hacer algo grande aquí en esta ciudad, y esperamos contar con su presencia. No desaproveche esta oportunidad de poder estar junto con nosotros en la Casa del Deporte. Ojalá que llenemos ese lugar, ese recinto ahí, para la gloria de nuestro Dios. Sí, es, yo creo que da para más de 1,000 personas ese recinto, así que vaya, no se va a quedar sin asiento, sin lugar, así que compartir la publicación, compartir la invitación, así ahí es, por Facebook, por WhatsApp. Hay muchas formas de poder también invitar, yo lo he estado haciendo así, invitando para que ese día puedan llegar muchas almas que no conocen al Señor, muchas almas que buscan esa sanidad que Dios puede provocar ese día ahí en la Casa del Deporte. Sí, entonces la invitación está hecha, entrada totalmente gratuita y liberada para que pueda llegar ese día a las 20 horas, estará dando comienzo y le dejamos la invitación para que no se pierda esta oportunidad de ser bendecido. Si no conoce al Señor y se encontró la radio por casualidad, quizá iba en su vehículo y encontró la radio, la sintonizó o vio la tele, bueno, este es el momento propicio para que usted pueda conocer del Señor también y de lo que Dios puede obrar en la vida del ser humano. Casa del Deporte, la invitación extensiva, queremos contar con su presencia, no se pierda esta oportunidad de poder llegar ese día 24 viernes a las 20 horas, ojalá antes mejor, puede tomar una muy buena ubicación y estaremos ahí. Alabanzas con el Grupo Renuevo, ahí hay una buena iluminación, muy buenas pantallas, transmisión en vivo. Y esperamos que usted pueda llegar hasta ese lugar, haga un esfuerzo, porque sabemos que el otro esfuerzo grande lo va a hacer el Señor ahí. Así que haga la primera parte usted, lo que usted puede hacer humanamente. ¿Cuál es? Llegar hasta la Casa del Deporte. El Señor va a hacer lo otro que viene. Dios sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Nosotros hacemos lo posible, amén, pero el Señor se encarga de lo imposible. Así que Dios obrará ahí milagro en su vida, créalo, vaya con fe, creyendo en que Dios tendrá algo especial. Sí, estamos a minuto ya de ir a lo que es adoración, para ya entrar a lo que es el mensaje, la palabra del Señor. Así que ustedes no se aparten de la sintonía, también coméntenos desde dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Siempre es bueno saber desde qué lugar lo están haciendo. Así es, continuamos con la semana también, hermano Mario. Ese es el día 24 de mayo, Noche de Milagro, el día sábado. Amén. 25 tenemos nuestro culto de gracia también acá, ubicado en Barros Aranas 436, y el día domingo culto de celebración. Sí, muchas actividades, sabemos que nuestro ministerio no cesa, siempre está trabajando, pensando qué es lo que viene más adelante. El día de ayer fueron bendecidas las hermanas damas de Siloé ahí en San Nicolás, nuestro obispo también estuvo el viernes allá, y siempre hay trabajo, siempre hay actividades para los jóvenes, para los niños, para los matrimonios, siempre, siempre hay algo que hacer importante donde somos ministrados. Volvemos a recalcar, y como ya lo dijimos, el día martes a partir de las 7 de la tarde estará la escuela bíblica por ser día feriado. Sí, dará 21 de mayo. Una hora antes, así que los hermanos que están ahí en la escuela bíblica puedan asistir a partir de las 7 de la tarde. Sí, entonces las invitaciones están dadas para esta semana. Esperamos contar con su presencia aquí a nuestro templo. Hay muchas actividades y, bueno, como lo decía, escuela bíblica a partir de las 7 de la tarde. En el templo continúa un momento especial. Nuestro obispo ya está en el altar, sí, con la congregación también, y ya estamos instantes de recibir la palabra del Señor, sí, hora de ver milagros. Sí, en cualquier momento dejamos los micrófonos para ir dándole paso y cobertura total a lo que está ocurriendo en el templo. Y ahora quiero, sí, hermano, invitarle a usted y a nuestros amigos y hermanos a escuchar de estas alabanzas. Al Señor. Eres rey sobre el mar.

en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, agradeciendo esta palabra que en esta mañana, Señor, recibiremos. Gracias, mi Dios, porque tú hablarás a nuestro corazón y a nuestra vida, y a través de esta palabra, Señor, seremos motivados, incentivados, y también, Señor, seremos fortalecidos y animados. Gracias, mi Dios amado, por todo lo que en esta mañana sucederá. Todo está en tus manos y nuestras vidas también. Y esperamos, Señor, que tu palabra nos hable y nos ministre en una forma poderosa. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy y usar como título para este mensaje: hora de ver milagros. Hora de ver milagros. Esperamos en el Señor Dios nos hable a todos. Esta historia que acabamos de leer, que usted la escuchó y siguió la lectura de ella, ya entiende de qué se trata, y por supuesto lo hicimos de esta manera para que pudiera tener el conocimiento de todo lo que allí ocurrió, de todo lo que allí sucedió. Una de las cosas que debemos entender es que hay fuertes obstáculos cuando se lleva gente necesitada a Jesucristo. Siempre que usted quiera llevar gente necesitada al Señor, siempre habrán obstáculos. ¿Me está escuchando? Uno de los que más se oye o más se sabe es el famoso ¿qué dirán? ¿Qué va a decir la gente? A veces los propios prejuicios que la persona tiene, ¿no? Siempre hay prejuicios en las personas que a veces no quieren aceptar la invitación, o sencillamente también usted mismo tiene prejuicios. No creo que acepte la invitación, no creo que vaya, no lo veo como para que vaya, en fin. Una de las cosas que nosotros debemos entender entonces es que estos obstáculos que se presentan en la vida de cada uno de nosotros cuando disponemos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, para motivar a otros a buscar de Dios, siempre estarán allí presentes, siempre. El diablo intentará de todo, tratará de todo para que usted no haga. Y aún más el diablo intentará de todo para que aquellas personas a las cuales usted invite al Señor no vayan, no lleguen, no asistan. El enemigo siempre está determinado a oponerse a todo lo que Dios quiere hacer. El enemigo siempre estará determinado a que las personas se queden solo en la puerta y no entren. ¿Me está escuchando? Porque Uno debe entender aquí que cuando el Señor nos llama, Él no quiere que nos quedemos en la puerta observando, mirando, pensando, meditando, viendo si nos conviene o no nos conviene, a lo mejor podría ser, sí, no. Esto debemos entenderlo. El enemigo siempre va a tratar de tenernos fuera de la voluntad de Dios. Una de las cosas que debemos nosotros analizar es qué es lo que impide, primero en nuestras vidas, ¿qué es lo que impide un milagro? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos ver milagros de Dios? Yo sé que el concepto generalizado de la iglesia es que Dios a veces hace milagros. De vez en cuando Dios hace milagros. Pero si yo miro el ministerio de Jesús, todos los días, desde la mañana hasta la tarde, Él hacía milagros. Y cuando usted y yo somos hijos de Dios y Él nos ha llamado, entonces si somos aquellos que Dios dice o que Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis, entonces se supone que usted y yo vamos a ver milagros diariamente. Ahora, el enemigo tratará de que nosotros no podamos ver eso. Que no creamos a aquello. Mirando la historia, cuando estos amigos decidieron llevar a este paralítico frente a Jesús o llevarlo para que el Señor Jesús lo sanara o orara por él, se enfrentaron con varios problemas. Hay muchos, pero no voy a destacarlos todos, solamente algunos para poder graficar esto. Lo primero, lo más sencillo, cargaron a su amigo en una lona o en una colcha o en una, ayúdeme usted, en una frazada, en fin, lo cargaron. No sabemos cuánto fue la distancia que ellos recorrieron, pero el punto es que ellos lo cargaron desde donde estaba su amigo hasta la casa donde estaba Jesús. Y no tan solo eso, lo cargaron para subirlo sobre el techo y luego bajarlo desde el techo. O sea, no fue algo sencillo. No sé si me está entendiendo. Ese ya es un obstáculo. Seamos honestos, nosotros a veces decidimos hacer cosas y nunca las terminamos porque los obstáculos aparecen. Cansancio, hora, tiempo, distancia, frío, calor, en fin, todo aquello se transforma en un obstáculo para concretar lo que nos hemos dispuesto a hacer. Y aquí estos hombres decidieron llevar a su amigo frente a Jesús y lo primero que enfrentan, por supuesto, es este punto, el peso de su amigo. E incluso puedo pensar que enfrentaron también las palabras negativas de su amigo. ¿Cuándo ha visto usted que la gente está dada a decir, no, llévenme, llévenme, llévenme? No, yo creo que su amigo tiene que haber ido por el camino, ¿para dónde me llevan? ¿Pero por qué me llevan? Déjenme aquí. No, si yo, es que es muy largo, ¿y a qué hora vamos a llegar? Y cuando lo estaban subiendo arriba al techo, imagínate, ¿pero para dónde me llevan? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren tirarme de arriba abajo? ¿Qué? O sea, pongo esas cosas para que usted entienda. Los obstáculos que estos hombres se enfrentaron fueron muchos, diversos, y yo estoy tratando de marcar solamente alguno. Esa distancia a recorrer cargando a un amigo, perfecto, era un paralítico, posiblemente no era de mucho peso, pero cuando la distancia es larga, el peso se hace mayor. No hay problema llevar un paquete de unos 25 kilos o 30 kilos por unos par de metros, pero cuando se transforma en cuadras o cuando se transforma en kilómetros, wow, es otra cosa. Eso quiero que lo entiendan. Entonces, aquí ellos enfrentaron situaciones las cuales podrían ellos haber utilizado para decir, ¿sabes qué? Devolvámonos. No, es muy largo el camino. Todo problema, hermano querido, todo problema estaba enfocado en su entorno. Todo problema estaba enfocado en su entorno. Aquí miremos esto. Todo representaba un problema en este sentido de lo que ellos iban a vivir y experimentar. Si tomamos esto y separamos las cosas, hay problemas que son de nuestro entorno y hay problemas que son internos. Los problemas de nuestro entorno aparecen constantemente, pero también existen problemas internos. Usted y yo vivimos todos los días problemas externos y problemas internos. Ahora mismo usted tiene problemas internos y también tiene problemas externos. Todo eso cada día nos va dificultando el poder hacer la voluntad de Dios, y lógicamente nos comenzamos a problemar, para redundar en eso. Las situaciones que vienen a nuestra vida, que nos golpean, que nos hacen complicada la existencia. Entonces uno, cuando está luchando para avanzar, cuando uno está luchando por cosas mayores, debe entender que los problemas van a aparecer, las dificultades van a venir. Todo no va a ser color de rosa, todo no va a ser fácil. Se van a venir situaciones difíciles y usted y yo debemos entender aquello. Hay una gran diferencia, los hijos de Dios con los que están en el mundo. En el mundo la gente no tiene esperanza, no tiene ayuda, no tiene amigos genuinos. Gracias a Dios, el Señor Jesús para nosotros es nuestra esperanza, nuestro amigo, nuestra fortaleza, es todo para nosotros. Entonces la diferencia está ahí. Así que nosotros deberíamos tener, en otras palabras, mejores resultados que los que están en el mundo, porque tenemos un ayudador. Tenemos alguien que vela por nosotros y nos protege y nos ayuda. Entonces, cuando usted quiere alcanzar algo mayor en su vida, ya sea espiritual, emocional, física, material, usted debe saber que van a venir problemas y conflictos, que van a presentarse luchas, las cuales usted quizás no entiende o no conoce, pero van a venir sobre su vida. Si miramos esta historia, el verdadero problema para estos amigos comenzó cuando se acercaron a Jesús, llevando a su amigo en esa frazada, vamos a ponerlo. ¿Por qué? Dice la historia que Jesús llegó allí a esa casa, y cuando la multitud supo que estaba allí, todas se agolparon y fueron hasta esa casa, y se llenó la casa y la puerta estaba tapada con gente, y toda la casa quizás alrededor estaba con gente, todos tratando de estar allí cerca del Señor Jesús. Entonces miremos esta realidad. Ellos no pudieron entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque había gente en la puerta. No pudieron meter a su amigo paralítico por la puerta porque lamentablemente no les dejaban pasar. Piense por un momento, no les dejaban pasar. Era un necesitado, era un paralítico, era un hombre que necesitaba un milagro del Señor Jesús, pero nadie en la puerta les dejó pasar. Y aquí es donde yo quiero aplicar esto a nosotros hoy día. Los de la puerta son aquellos que son indefinidos. No hablo de los porteros, hablo de la gente que se queda en la iglesia y que nunca entra más allá de la puerta. Eso es como la frase normal que se escucha: ni muy adentro ni muy afuera. Nunca, nunca, nunca se definen. No están ni adentro ni están afuera, están en la puerta. Y en vez de ser una bendición, son un verdadero obstáculo para aquellos que quieren entrar. ¿Recuerdas las palabras de Jesús cuando le dice a los fariseos: vosotros no entráis al cielo ni dejáis entrar? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia hoy están en esa misma condición? No entran ellos ni dejan entrar a los demás. Entonces veamos esta realidad. Como dije, los de la puerta son los indefinidos. Los de la puerta son los que quieren gustar las bendiciones de Dios, los que quieren recibir de parte de Dios, pero no toman ningún compromiso serio para la obra de Dios. constantemente están en la puerta allí, pero no toman compromiso para la obra de Dios. Los de la puerta son los que piden por milagros. Quieren ver milagros, quieren ver que Dios haga algo extraordinario, pero no se la juegan. Y eso no sirve en la obra de Dios. Tenemos que ser definidos. Tenemos que creerle a Dios. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús: para el que cree, todo es posible. Luego vemos allá, adelantándome un poquito, dentro de la casa, de acuerdo a la historia, estaban los fariseos. Y uno se pregunta y dice: ¿qué hacían los fariseos allá adentro? Pero allí estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los críticos del momento. Ahí estaban, disculpando los que están en los primeros lugares, estaban ocupando los primeros lugares solamente para hablar mal y para criticar. Ellos no estaban allí para ver los milagros, ellos no estaban allí para escuchar al maestro, la instrucción, la palabra. Ellos estaban sentados allí para criticar, para hablar mal. Los críticos, hermanos queridos, esos críticos de siempre, ¿no? Aparecen en todo tiempo. Siempre están. Deben estar por aquí, sentados, en algún lugar. Son campeones. Todo lo critican. A ellos todo les parece extraño, les parece turbio, les parece raro, les parece una cosa compleja. Yo lo haría así, yo lo haría de esta manera, debería hacerse de esta forma. Siempre están criticando todo. Y los críticos siempre son los que no hacen nada. Ellos solo se sientan en las primeras filas. Vuelvo a decirlo, no es por ustedes que están ahí. Se sientan en las primeras sillas solo para criticar y hablar mal. Ellos opinan constantemente cómo se debe hacer la obra de Dios, cómo se debe realizar la obra de Dios. Son los que cuestionan si alguien da para la obra. Constantemente están en eso. Son los que desconfían en todo. Si se invierte en algo, ellos están ya hablando. Dice: pero ¿para qué ese gasto? Ese es como Judas, ¿no? Cuando le trajeron ese perfume caro al Señor y lo derramaron en él, Judas dijo: ¡wow! Hubiéramos vendido esto y le hubiéramos dado a los pobres. No sé si me está entendiendo. Los críticos siempre están desconfiando de dónde se invirtió el dinero, cómo se invirtió el dinero, qué se va a hacer con el dinero, qué pasa con eso, pero él nunca sembró ni dio nada. Yo tengo una práctica, ¿no? Cuando alguien critica algo, y por ejemplo de la obra, y dice: pastor, ¿y por qué piden ustedes tanto dinero? Discúlpeme, ¿ha dado algo usted? No, entonces no opine. Porque es re fácil opinar cuando no se ha dado nada. No, es que yo quiero saber para ver si doy. No, si esta cuestión no es saber, este asunto es dar. Si hay generosidad, usted ni se preocupa. Dígame si se preocupa cuando alguien le pide una moneda en la calle y usted tiene generosidad. Usted le pregunta: ¿qué voy a hacer con la moneda? Dime, ¿qué voy a hacer con la moneda? Voy a comprar un pancito. Seguro que voy a comprar un pan. Bueno, ¿le vaya a dar o no le vaya a dar? Seamos honestos. Ese es el problema de las personas. Porque la gente que critica está constantemente presente. Y tenga cuidado usted cuando se encuentre con un crítico. Y seguramente se ha encontrado. De repente usted con una emoción tan grande, que estuvo lindo el culto. Y el crítico, ¿quién coordinó? ¿Quién predicó? Y el hermano dice: pero ¿qué importa quién coordinó, predicó? Estuvo, te estoy diciendo que estuvo lindo el culto. No, no creo. Oye, pero si yo estuve ahí, pero yo sé que los cultos no son bonitos, dice. Estoy poniendo ejemplos tontos, discúlpeme, estoy tratando de darle a entender esto. Entonces, cuando los críticos están allí como estos fariseos, que constantemente están solamente observando detalles para luego criticarlos, entonces allí ellos, cuando están en esa posición, no les gusta nada. No siembran, no apoyan, no respaldan, solo critican. Ni hablar de los negativos, ¿no? Oiga, los negativos que son complicados, no los saca positivismo nunca usted. Todo es negativo para él. Hace frío, hace calor, que todo siempre quejándose. Son como hipocondriacos. Les duele todo. Y cuando están en la iglesia, esa gente negativa, hablando de lo que no se debía hacer, hablando de lo que tenía que hacerse. Siempre los negativos están en eso. Yo no creo que sea así como dice el pastor. Cuando miramos esta historia, encontramos todos estos ribetes, lógicamente no escritos así con especificación, pero es el ambiente que se estaba cirniendo allí. Ahora, mirando esta historia, Jesús parecía como que no se daba cuenta de este asunto. Que parecía que no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero increíblemente el Señor Jesús conoce los corazones de las personas. Y aquí vemos entonces que la vida cristiana, en la fe, en la confianza en Dios, siempre, hermano, tenemos que jugarnos la vida con el Señor. Si usted dice confiar en el Señor, ¿qué está haciendo? ¿Está avanzando o está detenido? Si usted dice confiar en el Señor, ¿por qué no ha crecido más? Ahí está el pero. Este retrato escrito en esta historia de lo que ocurre cuando usted se busca acercarse más al Señor Jesús, sin duda usted va a encontrar un montón de obstáculos en su camino que no le van a dejar llegar al Señor. Es como un ambiente hostil. Uno pensaría, dice, cuando una persona quiere buscar a Dios, que todas las cosas se van a arreglar y se van a abrir las puertas y se va a encontrar con hermanos súper espirituales, lindos en el Señor, amorosos, maravillosos, pero siempre se encuentra con los de la puerta. Y después se encuentra con los fariseos, los críticos. Y uno dice, tan bien que iba este hermanito. Pero si se veía tan bien el hermano, venía a los cultos, ¿y qué le pasó? El crítico dice, no sé, seguramente no es para salvación. O sea, piense lo que le estoy diciendo. Aquí hay un problema serio, hermano querido. El ambiente se vuelve hostil. Ahora, analice su propia vida y piense, ¿cómo está actuando usted? ¿Está siendo un puente? ¿Está siendo un canal de bendición para las personas que llegan? ¿Está brindando fe, confianza, esperanza en el Señor? ¿O está ahí en la puerta deteniendo y no deja entrar a nadie? ¿O está criticando constantemente todo lo que se hace? Entonces, ¿cómo la gente va a poder crecer? ¿O cómo usted mismo va a poder crecer? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que pareciera que a nadie le interesa la buena obra que usted está haciendo para Dios? Pareciera que nadie está interesado, que nadie repara en lo que usted ha invertido en la obra de Dios, dando, entregando, esfuerzo, sacrificio, ya sea ofrenda, diezmo, lo que sea. Y usted parece que nadie le interesa. Nadie ha venido a frotarle la espalda y a decirle, mi hermano querido, qué bueno que usted es generoso, qué bueno que usted sirve al Señor, qué bueno que usted alaba a Dios. Y nadie le dice eso, nadie le está dando palabras las cuales puedan transformarse como en un aliento, una felicitación por lo que está haciendo. Y usted dice, pareciera que nadie le interesa, pareciera que nadie lo ve, pero usted sabe que lo ve. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús es el que puede recompensarnos, hermano querido. Porque la palabra dice que el Señor, hablando a los discípulos, que nadie quedará sin recompensa. Nada de lo que usted haga, nada de lo que usted entregue quedará sin recompensa. Pero ahí es donde escucha a los críticos, ahí es donde también los de la puerta no lo dejan entrar más allá, que en fin, entonces usted comienza a pensar, a analizar, se siente como un tonto cargando, como en el caso de estos hombres, cargando a un necesitado, un paralítico por largos kilómetros, y ahí cansado, acalorado, y nadie le dice nada, nadie lo felicita, ni nadie tampoco le dice, te ayudo yo un rato. Nada. Y lo critican. Y lo critican. Si esta cosa, cada persona tiene su pensamiento, tiene sus ideas. Imagínate la gente que veía llevar a este paralítico, a estos cuatro hombres. ¿Qué habrán pensado de ellos? Estos sí son tontos. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Usted sabe la historia, ¿no? Del hombre, del burro y el hijo. ¿No se sabe esa historia? Bueno, yo la voy a contar a la pinta mía, ¿no? Dice que un hombre iba con su hijo y el burro. Pasan por un pueblo, el hombre tirando el burro, el hijo al lado de él, el burro atrás. Y la gente comenzó, qué tonto este hombre, qué tonto este hombre. Con un burro, en vez de poner al niño en el burro, van los dos de a pie. Él escuchó el comentario, subió al niño al burro. Próximo pueblo, ¿cómo puede ser? Mire el hijo, papá viejo y el niño ahí arriba del burro, cuando debería el niño tirar el burro y el papá arriba, que es más viejo. Próximo pueblo, cambio. Él arriba del burro y el niño tirando el burro. Otro comentario. O sea, usted agréguele, los comentarios van cambiando. ¿Cómo se le ocurre ese hombre viejo arriba del burro y el niño tirándolo? Pobre niño. Próximo, los dos arriba del burro. Pasan por el pueblo y dice, pobre burro. Y puede seguir la historia y puede en todos los pueblos pasar, y al final yo creo que ellos cargaron el burro. Si le pones atención a la gente que critica, hermano, vas a andar de cabeza. Lo que tú tienes que hacer es entender lo que Dios te ha llamado a hacer. Y si Dios te ha llamado a hacer algo, hazlo. No te preocupes si la gente le gusta o no le gusta. Entonces ahí vemos que estos hombres cargaron a su amigo, y cuando lo bajaron, ¿quiénes estaban ahí? De acuerdo a la historia, estaban los fariseos ahí, estaban ellos, estaban sentaditos ahí, observando, mirando, no haciendo nada. En las primeras filas, delante de Jesús. Ahí están los señores, ¿no? Y así usted también lo piensa. ¿Cuántas veces usted ha pensado? Dice, aquí estoy yo, sudando la gota gorda, y los hermanos sentados sin hacer nada. ¿No le ha pasado alguna vez? Yo siempre le he contado la historia, ¿no? Cuando fui diácono de la iglesia, y era el diácono que tenía que ver todo, arreglar todo, y había que hacerlo, y habían 8 diáconos más, y a mí, solamente a mí, me dan los garrotazos. Y siempre les cuento la historia de ese famoso tubo, ¿no?, que se echó a perder. El templo tenía como casi 5 metros de altura, el cielo. Puse una mesa, otra mesa arriba, una silla más arriba, y apenas alcanzaba el tubo así. Y los otros diáconos mirando de abajo, decían, sentado en una silla, así como los hermanos, como ustedes, sentado mirando, así, más allá, más acá. Y uno cuando está en altura, hermano, así. Ese es el problema. Hay mucha gente, demasiada gente mirando. Aleluya. Ahora, escúcheme bien. Pareciera, y he escuchado a muchos hermanos, pareciera que hasta el Señor mismo no le interesa tu esfuerzo. Porque se sienten así, sienten como que Parece que ni el Señor se preocupa del esfuerzo que ellos están haciendo. Pero yo quiero que sepas, hermano querido, que Dios sí sabe lo que estás haciendo. Si Él le dijo a sus discípulos que ni siquiera el vaso de agua que le das a alguien va a quedar sin recompensa, imagínate, hermano, cuando tú sirves al Señor y sirves en la obra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? Es una trampa del enemigo. Pone esos pensamientos en tu mente, en tu corazón, o simplemente lo escucha de los famosos comentaristas por allí, o de los críticos que existen dentro de cada iglesia, porque Dios permite también que hayan críticos para que esas cosas nos pueda ir puliendo. O sea, esta es la realidad. La Biblia dice, deja crecer la cizaña juntamente con el trigo. Así que no te asombre que esté sentado al lado tuyo una cizaña. Se va a poner bueno, estoy empezando. Entonces, cuando tú sirves al Señor, pareciera que nadie elogia lo que haces. Pero tú no busques eso, porque al final el Señor sí sabe lo que estás haciendo. Dice que Dios ve en lo secreto y recompensa en lo público. Ni te preocupes, hermano querido, la recompensa vendrá para tu vida, porque Él se encarga de bendecir a aquellos que sirven al Señor. Pero no hay duda de que eso también es uno de los problemas que hoy día tienen muchos cristianos, y comienzan a sentirse mal, se desmoralizan, se desmoronan, comienzan a sentir que las cosas no les funcionan, no les salen, no les resultan, y ahí comienzan a buscar culpables, y siempre los culpables están por fuera. Entonces ahí es donde tú tienes que tener cuidado, y tú comienzas a decir, la gente que me rodea es el problema, porque no alcanzo mis logros, porque la gente que me rodea no entiende lo que yo quiero hacer. Usted dice, ahorro dinero y ahorro dinero, pero no sirve de nada porque ni siquiera puedo mantenerlo ahorrado, tengo que gastarlo. Y para peor, el dinero vale cada vez menos. Muchos dicen, no puedo expandirme, no puedo crecer, no puedo. ¿Por qué? Porque el país está mal. No soy eficiente en mi trabajo porque mi empleador es un tirano. No puedo asistir a los cultos porque la iglesia me queda lejos. No puedo congregarme porque mi pastor no me saluda. Usted dice, es una tontera, pero increíblemente sucede. No, y tu pastor murió en la cruz por ti. No, hermano, o sea, tenemos que entender, los obstáculos van a aparecer. Y usted debe aprender a separar las situaciones y debe aprender qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios. Entonces, pensemos un poco. Yo no sé por qué siempre en nuestras actitudes culpamos a los demás. ¿Se fija que los seres humanos culpan a los demás por sus actitudes? Yo puedo culpar a los demás por las situaciones que vivo. Si alguien me dañó, alguien no me pagó, o alguien me hizo un daño, perfecto. Yo puedo culpar a los demás por las situaciones que enfrento. Este hermano me pidió un crédito, no me lo ha pagado y estoy en este problema. Estoy poniendo una idea. Entonces, por esa situación puedo culpar a los demás porque es una realidad. Pero no puedo culpar a los demás por mi actitud. Porque aunque me hayan dañado, soy un hijo de Dios y mi actitud tiene que ser buena. ¿Me estás oyendo? Entonces tenemos que reconocer nuestras falencias. Si a Dios lo moviera, a ver cómo puedo explicarlo, las actitudes de las personas, si a Dios lo moviera eso, entonces muchos de los que estamos aquí estaríamos súper bien, porque el Señor tendría pena de nosotros. Pobre hermano, pobre hermana, la actitud fome que tiene, entonces tengo que estar con él. A Dios no le mueve la lástima. ¿Me estás oyendo? Fe es lo que mueve la mano de Dios. Por eso aquí vemos en esta historia, y cuando tú lees ahí ese pasaje, encuentras que cuando estos hombres rompieron el techo para bajar a su amigo, La Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos. O sea, por la fe de ellos, Jesús no se enojó que hubieran roto el techo. Por la fe de ellos aceptó que bajaran al hombre. Y por la fe de ellos lo sanó. Entonces Dios no se mueve por lástima, sino por fe. Fe es actuar. ¿Me está escuchando? Fe no es hablar, es actuar. No hay duda de que nosotros los evangélicos hablamos muy lindo, hermano. Oh, que hablamos lindo. Cuando conversa usted con la gente, dice, qué lindo habla usted. ¿Le han dicho? Oiga, qué lindo habla usted. Oh, que me gustaría hablar así. ¿Pero de qué sirve hablar? Fe es una acción. No es hablar. Porque usted sabe, ¿no? Cuando usted ve por allí, ¿no? Esos comerciales o ese asunto cuando alguien va a pelear, ¿no? Y se enfrentan los dos contrincantes ahí, ay, se echan las broncas, ¿no? Así se le puede llamar. Y se dicen cosas y ay. Y claro, uno se ríe después porque el que más gritó, noqueado al primer round. Entonces mejor no hables mucho. No, porque algunos dicen, ah, póngame a mí a predicar, ya, y al diablo, ay, lo voy a poner debajo de mis pies, y el diablo anda arriba sentado, ya. Entonces mejor no hables mucho. La fe es accionar, la fe es actuar, la fe es ponerse en movimiento, es creerle a las promesas del Señor, confiar que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, caminar hasta alcanzar lo que Dios dijo que ibas a alcanzar. Entonces lo que tienes que aprender es que no puedes pasar la vida echándole la culpa a los demás de tu actitud. Cuando usted ve a una persona que está amurrada, enojada, pregúntele, hermano, ¿por qué están enojado? Te va a contar inmediatamente. Pero si tú le dices, hermano, fea su actitud, hermano, se va a enojar contigo. Porque tú no sabes por qué lo estás diciendo, según él. Porque él tiene argumentos para tener la cara como la tiene. Porque él tiene argumentos para estar de la manera en que está. Y tú no sabes esos argumentos. Entonces, él te va a contar la historia de cómo llegó a estar en ese estado. Y tú te vas a dar cuenta que siempre culpa a los demás. Entonces, no le eches la culpa a los demás por tus actitudes. Si alguien es responsable por las situaciones que estás viviendo, perfecto, pero no es responsable por tus actitudes. ¿Qué dice la palabra del Señor por allí? Disculpe, no le he dado ningún versículo, ya le daré alguno. Por allí dice la palabra del Señor que nosotros debemos pagar el mal con bien. Échale, hermano, ¿cómo haces eso? Alguien te hizo mal, tú pagas con bien. Dame un ejemplo de eso. Alguien te hizo mal, tú pagas con bien. Alguien te debe plata y te pide otra vez y le das otra vez. Eso sería más o menos pagar el mal con el bien, ¿o no? Alguien te trata mal y tú lo tratas bien. O sea, piensa lo que te estoy diciendo. Entonces, a veces las acciones de los demás o las situaciones que nos llevan o enfrentamos por situaciones de los demás, lamentablemente, nos afectan, pero no pueden afectar nuestra actitud. Cada vez que Dios va a hacer algo grande en tu vida, cada vez que Dios va a realizar algo extraordinario en tu vida, escúchame bien, nunca va a ser fácil. ¿Me está escuchando? Dios va por lo que usted no puede hacer, para que se active lo mejor de Dios en su vida. Usted no tiene todas las capacidades, no tiene toda la sabiduría, no tiene toda la inteligencia, no tiene todos los dones, pero Dios quiere darle más. Y para que eso suceda, Dios lo lleva a un nivel mucho más alto que usted no puede lograr, solamente Dios lo puede lograr. Y ahí es donde la fe tiene que estar plena en el Señor. La confianza debe estar en el Señor. Y usted no debe asustarse, porque si Dios le dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer mientras usted camine en esa dirección. Me gusta porque el Señor puede producir toda cosa buena, hermano. Y cuando usted entiende lo que Pablo también le dice a los corintios, cuando dice que tengamos la mente de Cristo, tengamos un mismo sentir, un mismo parecer. Es increíble, la mente de Dios nos dice que todo es posible para el que cree. O sea, todo lo podemos en Cristo Jesús. Piensa por un momento, todo lo podemos en Cristo Jesús. ¿Hay obstáculos? Todo lo podemos en Cristo Jesús. Si creemos en el Señor, no hay barreras, no hay obstáculos, hermano querido. Los problemas estarán, claro que sí. La gente tratará de detenernos, el diablo también tratará de hacerlo, pero Dios de alguna manera nos llevará adelante. Mira esta historia, estos hombres que llevaban cargando a su amigo se encontraron con obstáculos en las ventanas, en las puertas, no había por dónde entrar y dijeron: vamos al techo. Tú te encuentras con obstáculos en las puertas, en las ventanas y dices: vámonos para la casa. ¿Te das cuenta? Tú quieres que las cosas de Dios vengan en una bandeja de plata, de oro y todo fácil, todo bonito, cayendo del cielo. No, va a ser difícil, porque Él quiere que pruebes su poder. Que cuando las cosas son más difíciles, es el Dios eterno, es el que obra. ¡Aleluya! Te he contado la historia de ese hermano que le diagnosticaron cáncer. Y llegó con sus exámenes, con todo eso. Llegó a mi oficina y llegó contento. Y le habían diagnosticado cáncer. Y llegó contento. Dijo: pastor, aquí está. ¿Qué está, hermano? Certificado que tengo cáncer. Y se reía. Y yo le decía: hermano, ¿cáncer? Sí, pero no se preocupe, si yo lo único que estaba esperando es que me dieran los papeles para certificar que era cáncer. Y ahora el Señor hace el milagro y el médico va a quedar. ¡Oh, Dios! Por eso es, hermano querido, que te digo que cuando tú crees, tienes que permitirle a Dios que te lleve más allá de lo que has vivido. ¿Sabes tú que en el Señor, de acuerdo a la Escritura, dice que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús? Las cosas viejas pasaron. O sea, todo lo viejo en el Señor se acaba. Todo es hecho nuevo. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuántos están nuevos? Oiga, seamos honestos, cuando usted se coloca algo nuevo, ¿cómo anda? Si son zapatos, anda así. ¿Por qué? Porque quiere mostrarlo, porque es nuevo. O sea que cuando usted se convirtió al Señor, me imagino cómo andaba por la calle. Que todos lo vieran porque estaba nuevo. ¿Aló? En el Señor todas las cosas viejas pasan, son hechas nuevas. Entonces, Él está haciendo algo nuevo cada día en nuestra vida. Y hoy puedo decir, hoy comienza un día nuevo para ti. No es el día de ayer, ni el anteayer, ni la semana pasada, ni el mes pasado. Este es un día nuevo. Por eso el salmista decía: este es el día. Mira lo que decía: este es el día. Es como que había llegado a un clima, como a una culminación, como a una meta. Y él decía: este es el día. Señor, ya voy a danzar ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer si entiendes eso? Levantarte. ¿Por qué? Porque un nuevo día ha llegado a tu vida. No es el mismo día de ayer. Ayer andabas arruinado, andabas avejentado. Ayer andabas sin fuerza, no tenías energía. Pero hoy día es un nuevo día. Y este es el nuevo día que el Señor te ha dado. Este es un día de buenas nuevas. ¿Me estás oyendo? Ayer te dieron puras malas noticias, pero este es un día nuevo. Trae buenas nuevas para tu vida, porque el Señor te dice que está contigo y Él te va a ayudar. ¿Me estás escuchando? Muy a pesar de lo que suceda a tu alrededor, ¿estás escuchándome? Para sus hijos el Señor tiene un nuevo amanecer, un sol de justicia, bendito Dios. Así que si te acercas al Señor, imagínate cuántas cosas extraordinarias van a suceder. Así que, ¿qué tienes que hacer? Servir al Señor en lo que se te ha encomendado. Si es barrer, barre. Si es cuidar, cuida. Si es puerta, puerta. Si es pasillo, pasillo. No importa cuál área se te haya encomendado, sirve al Señor, porque eso es lo que se te ha dado. Y Dios traerá recompensa sobre tu vida. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes tú que la perseverancia y la fe producen enormes resultados? Perseverancia y fe. Wow. Eso me recuerda a esa parábola de los tres panes allí, cuando viene ese hombre que recibe un amigo de lejos y va donde su amigo. Tenía confianza que su amigo le iba a prestar tres panes y le golpea la puerta. Amigo, préstame tres panes, porque ha venido un amigo de lejos y no tengo qué ponerle delante. Y ahí comenzó a golpear la puerta. Era tarde, era de noche. Es como que yo llegara, no sé, a las 12, 1 de la mañana, a golpearle su puerta, présteme tres panes. Y usted dice, ¿cuándo ha venido el pastor? Si el pastor no viene nunca. Te leí el pensamiento. Présteme tres panes, decía. Y él confiaba que su amigo le iba a prestar tres panes. Y la Biblia dice que persistió. Golpeó, golpeó, golpeó, golpeó. Y el amigo que estaba acostado no quería levantarse y le gritaba para afuera: estamos en cama, estamos acostados, ya es tarde, los niños están durmiendo, por favor. Y el amigo no, préstame tres panes. Persistió, confió. Y al final el amigo se levantó, quizás con pocas ganas, con poca fuerza. Se fue a la cocina, tres panes, tres. Azúcar también, estas panas, té, café, chancho, queso. Sí, porque si le presto tres panes, después va a venir por el chancho, después va a venir por el azúcar, después. Mejor le presto todo y así duermo tranquilo. Persistencia, fe, confianza. Nunca, nunca, nunca, y puedo decirlo otra vez, nunca jamás te rindas frente a un obstáculo. Si has caminado 90 metros y te quedan 10 metros para llegar a la meta, 90 metros, y tú piensas que estos 90 metros que caminé no fueron tan difíciles, ahora me quedan 10, esto es papaya. No, puede que en los últimos 10 metros todos los problemas se te vengan encima. ¿Me estás oyendo? Puede que ahí el obstáculo más grande se presente, pero también se presentará tu más grande milagro. Dime si no, has caminado tantos años en la obra de Dios, tantos años desde que el Señor te salvó, y han habido tiempos maravillosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiempos gloriosos, oh, tiempo en donde se respira aire puro, en donde nada es tóxico, nada, nada hace el ambiente pesado. Pero han habido días, han habido semanas, han habido meses en donde peleas con todo el mundo. Y todo el mundo pelea contigo. Dime si no, a veces vienes entrando sonriendo y le das la mano a un hermano y el hermano con un caracho así te saluda. Voy a andar contento, hermano. Y los problemas comienzan. Después chocas con el portero, con el pasillero, después te agarra el diácono, después te agarra el pastor. ¿Qué está pasando? Yo tan de Dios y ellos tan del diablo. Quizás en los últimos metros vengan los problemas más grandes, los obstáculos más grandes. Porque aquí vemos esta realidad en esta historia. No sé cuántos kilómetros caminaron con su amigo. Pero ¿dónde encontraron los obstáculos? En los últimos metros. Allí estaban los de la puerta. No se puede. Si no cabe nadie más, no lo dejen pasar por ahí, por el otro lado, no por atrás, no. Los últimos metros para llegar a Jesús se transformaron en los obstáculos más grandes. Quiero que entiendas esto, graba esto en tu mente, en tu corazón, hermano querido. Pero ahí también se aproximaban al milagro más grande y más extraordinario. En los últimos metros, hermanos, los problemas se transforman a veces en multitud. ¿Me estás oyendo? Y claro, tú puedes amargarte por la gente. Te amargas porque la gente no entiende, porque la gente no comprende, la gente no sabe, la gente no está encajada en lo que tú quieres que piensen. Porque no te entienden. Porque te traicionan. O porque son indiferentes a lo que tú estás haciendo y no entienden que estás tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Enojarte? Vas a tener que tener compasión con ellos. Porque también son necesitados. Y vas a tener que hacer esfuerzos tremendos para no calificarlos mal, sino entender que quizás ellos no tienen la madurez para entender lo que el Señor te ha llamado a hacer. Tú vas a tener que ir hasta el límite, al límite de tus emociones, al límite de tus conceptos o ideas, porque vas a necesitar servir a Dios con todo tu corazón. Dice amén. Así que, ¿qué hicieron estos hombres? Rompieron el techo. ¿Cómo subieron con este hombre para arriba? No tengo la menor idea, hermano. La Biblia no nos da una gráfica muy clara de lo que, ¿me entiendes? No hubo un ingeniero ahí diciendo, hicieron esto, esto, otro, aquí, allá. No, no es nada. Sino que nos da la historia. Dice que lo subieron arriba al techo, rompieron el techo y lo bajaron. No fue poco rato, hermano. Imagínate el dueño de la casa cuando ve que le están haciendo pedazo el techo. Si hubiera sido en este tiempo, usted sacó con una escopeta para afuera, ¿no? ¿O no? O sea, compleja la situación. Y ahí estos hombres hicieron un tremendo esfuerzo. Dice que llevaron a su amigo hasta arriba. ¿Cómo lo subieron hasta arriba? Vuelvo a decirte, no tengo idea. Rompen el techo, lo partieron literalmente y comenzaron a descenderlo hasta abajo. Cuando vemos el libro de Juan capítulo 12 versículo 24 y 25, ahí dice algo que quizás no tenga mucho que ver con lo que estamos hablando, pero es importante para marcar una idea. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué trata de decirnos el Señor aquí? No tengas temor, no tengas miedo, hermano querido. No te encierres en casa por los problemas o los conflictos que estás viviendo. No te ciegues ante eso, ni tampoco te detengas porque alguien se está oponiendo o te está poniendo obstáculo. No puedes quedarte postrado por siempre, porque Dios te va a sostener en medio del conflicto. Debes cambiar tu mentalidad, debes cambiar tu perspectiva. ¿Me estás escuchando? No tengas temor, rompe el techo si es necesario para que el milagro de Dios ocurra. Tienes que entenderlo de esa manera. Rompe el techo para que tu milagro pueda ocurrir. No puedes perder la esperanza, hermano. No puedes perder la fe en el Señor. Tienes que poner la palabra de Dios en acción. Nosotros decimos que Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen eso? Dios es poderoso. Él es el Dios de lo imposible. Dilo de nuevo, a ver. Dios es el Dios de lo imposible. Dile a tu hermano que está a tu lado: ¡ay, Dios es el Dios de lo imposible! ¡Ja, ja! Tiene que poner su fe en acción. Y eso significa poner la palabra en acción. Si Dios es el Dios de lo imposible, ¿por qué no hacer lo que Él dice que debemos hacer? Aquí estos hombres nos dan una lección. Aquí no habla nada de ellos en cuanto si eran tremendos hombres de Dios o no lo eran. Pero aquí sí nos dice algo tremendo el Señor Jesús en el contexto. Nos dice al ver la fe de ellos. ¿Y cómo usted ve la fe de alguien? La corbata, sentadito. Uy, la fe grande de este hermano. ¿Cómo ve la fe de alguien? ¿Cómo Jesús vio la fe en estos cuatro hombres? Por lo que hicieron. Ellos llevaron a su amigo, rompieron el techo, lo bajaron. Y Jesús dijo, al ver la fe de ellos. No fue por la fe del paralítico. A lo mejor el paralítico venía negando por abajo. Al ver la fe de sus amigos. O sea, ¿qué te estoy diciendo en esta hora? Tú estás invitando a alguien a la noche de milagro y quizás no quiere ni ir, pero al ver la fe tuya, al ver tu fe, el Señor va a hacer algo extraordinario. ¡Aleluya! No pierdas tu fe. ¿Sabes? Es mejor. A ver, ¿cómo lo planteo esto? Esto sí que es bueno, hermano. Es mejor morir haciendo la palabra de Dios que huir de ella. Los amigos rompen el techo, seguimos ahí. Hacen un forado. No tenían ni siquiera herramientas y yo no sé con qué lo hicieron. El asunto aquí es que lo rompieron. Ahora, la palabra del Señor dice que el enemigo, Satanás, se va a levantar en contra de nosotros de muchas maneras. Satanás viene a robar, matar y destruir. Pero tú tienes que entender que el Señor no va a permitir que el diablo te destruya. Puede permitir que sí puedas estar derribado, pero no te va a destruir. El diablo lo que quiere es matarte, matar tus sueños, matar tu visión, matar tu futuro, dejarte sin esperanza, dejarte sin fe. ¿Me estás oyendo? Todo aquello va a provocar que pienses que todo se acabó y vas a tratar de huir y ver la forma de llegar a otro lugar. Te cansaste de estar aquí, pero quiero decirte algo, Dios está contigo y aunque el enemigo te ataque y aunque venga como dice la escritura como un río contra ti, el Señor estará a tu lado, esas aguas no te ahogarán y aunque sea como fuego, ese fuego no te quemará porque Dios estará contigo. Tienes que determinarte algo diferente hoy. Mira un poco tu vida, ¿cómo ha sido hasta el día de hoy? ¿Cómo ha andado? ¿Bien? Y tú te sientes bien. Dices, he estado bien, soy un buen cristiano. Sí, voy a veces a la iglesia cuando puedo, en realidad. Y ahí estoy asistiendo. Todavía no decido si me hago miembro o no. Todavía no decido si colaboro o no. Ahí estoy. ¿Cuántos años llevas? ¿25? Algunos captaron eso, otros no. Escúchelo a la tarde, a lo mejor lo capta. Tienes que determinar ser diferente, hermano. Determinar significa que ya no vas a dejar las cosas por la mitad. ¿Me estás oyendo? O sea, vas a tener que determinarte a decir, yo voy a terminar lo que comencé. Seamos honestos, a veces comenzamos cosas y nunca las terminamos. Y la esposa te está pegando codazos y dice, ¿viste? Todavía no termináis la mesa. Todavía no arregláis la ahí te pusiste a hacer unas cosas y no arreglaste la cañería. No, sí, todavía no arreglas el patio. Entonces, veamos esta realidad. Debemos decidirnos a terminar lo que comenzamos. ¿Qué dice la Biblia? Jesús nos enfoca y la palabra de Dios nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y ahí nos enfoca entonces que el Señor va a terminar su obra en nosotros. Él no la va a dejar a medias, Él la va a terminar. Pero la pregunta es, ¿tú quieres que la termine en ti? Por lo tanto, si tú determinas cambiar tu forma de vida, los milagros van a comenzar a ocurrir. Determinar significa separar, aprobar, y podemos ir al diccionario ahí, ¿no? Imponer un límite. Es como tener una meta, designar una manera concreta de lo que vamos a hacer, definir con referencia, por supuesto, a un cierto periodo de tiempo, o sea, de aquí a tantos días, de aquí a tanto, de aquí a tanto. En otras palabras, darle un tiempo, designar, poner, prefijar, poner en orden, señalar un lugar incluso. Hay gente que a veces me pregunta, me dice, pastor, usted va a hacer noche de milagro, pero el Señor puede hacer milagro todos los días. Pero por supuesto, pero yo le estoy dando una hora, le estoy dando un lugar en que Dios va a obrar. Y no es que yo mande a Dios, sino que le estoy diciendo a la gente, en ese momento Dios va a obrar. Y el que vaya allí va a ir con fe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esto es como ponernos en la mente del paralítico. Y el paralítico, llegando frente a Jesús, pensó antes de que el Señor lo sanara, dijo: hoy se terminan mis años de sufrimiento. Hoy se acaba esta parálisis. Hoy seré salvo. Hoy yo seré sano. Hoy yo le pongo fecha a mi milagro, porque estaba frente a Jesús, imagínate. Hoy le pongo fecha a mi milagro, le pongo fecha a lo que Dios va a hacer en mi vida. Pero ¿cuántas veces vienes al culto por si acaso? Vamos a ir al culto, ojalá. Ese ojalá significa quizás, tal vez, a lo mejor. Ojalá el Señor me bendiga. Ojalá el Señor me sane. Ojalá. ¿Por qué no cambias esa palabra? Hoy el Señor me bendecirá. Hoy el Señor me sanará. Hoy el Señor me libertará. Hoy el Señor obrará en mi vida. Algunos yo sé que tienen fe, pero le hago este ejercicio. ¿Cuándo tiene fe? Yo pregunto, ¿cuándo tiene fe? Yo tengo fe. Sí, pero ¿cuándo tiene fe? ¿En qué momento tiene fe? Tiene que haber un momento en donde la fe... Yo sé que cada uno de nosotros confiamos en el Señor, pero hay momentos en que la fe nos lleva a otro nivel. Y aquí en este momento nos muestra este pasaje que para este hombre iba a cambiar absolutamente todo por la fe de sus amigos. ¿Y cuándo tuvieron fe sus amigos? En ese momento. Del momento que ellos decidieron llevar a su amigo frente a Jesús, ellos tuvieron fe. ¿Por qué? No se detuvieron, se cansaron, se agotaron, transpiraron, sudaron, pero igual siguieron. Vamos, vamos, démosle, vamos, vamos. Si ya, a lo mejor están por terminar ya el mensaje, Jesús debe estar predicando, tenemos que apurarnos antes que termine. Apúrense, apúrense, apúrense. Y ahí iban con fe, confiando, sabían. Aquí no era una probabilidad. Vamos a llevar a nuestro amigo a ver si el Señor lo sana. Si por si acaso. Ojalá el Señor Jesús lo sane. Ellos sabían que Jesús lo iba a sanar. Eso es fe. Y usted viene hoy día al culto por si acaso. Aleluya. Ya se va a poner bueno esto. Ya terminó. Cuando el diablo se te quiera meter en tu casa, cuando el diablo se te quiera meter, échalo a patadas, hermano querido, sácalo de allí. ¿Me estás escuchando? ¿Sabes por qué te digo eso? Porque todo el cielo está a tu favor. El Dios de la gloria está a tu favor. No tengas miedo. Si el diablo viene a poner obstáculos, échalo de allí. Dice la palabra que tenemos el poder para resistir al diablo, y él tendrá que huir de nosotros. Es la fe en el Señor Jesús lo que provoca eso. Señor. Ahora, quiero mostrarte lo último para que entiendas cómo viene ese milagro. Los salmistas, cuando escriben, siempre hablaron acerca de rompimiento o un vaso quebrantado. Tiene que haber un quebrantamiento en nuestra vida. Fares, que esta palabra en realidad griega significa brecha o rotura en sí, es decir, una nueva vida. Recuerda que Jacob fue roto en la noche que vio al Señor. Nunca confíes, y disculpa lo que voy a poner aquí, nunca confíes en una persona que no ha sido quebrantada. Nunca confíes en una persona que no ha sido quebrantada, que no ha sido rota. Porque jamás verás milagros portentosos allí hasta que no sea rota. Tu vida, mientras no sea quebrantada, nunca podrás ver milagros. Porque necesitas, hermano, ser quebrantado. ¿Me estás escuchando? Cuando la presión viene y golpea nuestra vida y comenzamos a sufrir, tener conflictos y dramas, allí es cuando la mano de Dios se mueve. Recuerda las palabras del Señor Jesús cuando le informan de la enfermedad de Lázaro. Jesús dice: esto no es para muerte, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Jesús está diciendo: esa enfermedad tiene un propósito de Dios. ¿Tú piensas ahora, mi enfermedad un propósito de Dios? Sí. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y tú dices, pero si no me sana, no importa, el Señor estará siendo glorificado cada día, porque a pesar de tu enfermedad, tú vienes al culto. A pesar de tu enfermedad, tú alabas a Dios. A pesar de tu enfermedad, hay gozo en tu vida. A pesar de tu enfermedad, tú estás aquí demostrando que el Rey de Reyes es el que vive en tu vida. Entonces Dios te renueva las fuerzas para seguir en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios dará el sello de aprobación a nuestra fe. Recuerda, por tu fe será hecho. Son las palabras de Jesús a la mujer sirofenicia. Son las palabras de Jesús a esas mujeres que querían: por tu fe será hecho. Él va a hacer milagros en tu vida. Y si has sido quebrantado una y otra vez, confía en el Señor, cree en el Señor. Por tu fe será hecho. La gente será sana. Los abuelos serán salvados por el Señor. Los padres serán, aleluya, salvos por la gracia de Dios. Los esposos vendrán a Jesucristo. Librarás a tu casa de todo mal por la fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en Cristo Jesús sentencia toda incredulidad. Bendito Dios. Así que aunque haya gente sentada en lugares claves dentro de la iglesia evangélica, aunque haya gente que no cree en nada, hermano querido, escúcheme bien, y no hace absolutamente nada, que se la pasan solo criticando, tu fe pondrá en evidencia la incredulidad. Tu fe obrará, aleluya, milagros en Cristo Jesús. Tu fe provocará estragos en la vida espiritual. Por tu fe el Señor hará algo extraordinario. No imites lo malo, haz el bien, y tu fe sentenciará lo malvado. Tenemos que seguir predicando. Nuestra fe se acciona, hermano querido, en el poder de Jesús. Y esa fe va en favor de los que perdieron las ganas de vivir, perdieron la confianza. Aquellos que ya no tienen esperanza, esa fe va en favor de aquellos, hermano querido. Alguien me dice a mí, pero ¿por qué hacer esa noche de milagro? Porque tengo fe que Dios salvará, porque tengo fe que Dios sanará, porque tengo fe que Dios obrará milagros extraordinarios. Nuestra fe en el Señor hará que las multitudes glorifiquen al Señor. Tu vida puede ser, aleluya, un gran signo de interrogación ante los demás. Nos explicarán cómo puedes alabar a Dios. Nos explicarán cómo haces lo que haces. Pero eso es fe. Oh, aleluya. Mientras las multitudes lleguen a la salvación del Señor, tú no vas a caer, no vas a fracasar, no vas a morir. Vas a predicar y vivir la palabra, la visión que Dios entregó a tu vida no morirá. La visión de este ministerio no va a morir. Dios la levantará hasta que Dios haga llover sobre la tierra, como dijo Elías. Dios levantará gente aquí con fe. ¡Oh, aleluya! Tienes que alabarle en las peores circunstancias, porque eso es lo que el diablo quiere que no hagas. El diablo quiere que te detengas. El diablo quiere que te quedes sentado. El diablo quiere que critiques. Pero Dios quiere que te levantes y confíes que a pesar de los obstáculos, Él está esperándote para hacer un milagro en tu vida. El diablo te dirá que tus sueños no van a poder realizarse, que la casa que quieres no la vas a lograr, que la visión que Dios te entregó no se va a realizar, que todo va a quedar truncado. El diablo quiere asesinarte con parálisis en tu vida, una parálisis espiritual de temor, de miedo. El diablo quiere tenerte amarrado de por vida, que no brilles, que seas improductivo. El diablo te dice: quédate postrado para siempre. No, no hagas nada, no te levantes, no vale la pena. Dios dice: yo te voy a usar. Y cuando el diablo venga con parálisis contra tu vida, yo te levantaré. Porque tú, hermano querido, tú, hermana querida, me levantarás descendencia para que alabe mi nombre. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que levantemos descendencia para que alabe su nombre. El ayer ya se ha ido. El hoy es lo que estamos viviendo. Y el hoy es hermoso. Así que camina con el Señor. Disfruta de su bendición, porque el ayer ya no existe, ya pasó, se ha terminado, y todo lo pasado se ha ido, es borrado. El hoy no es tan oscuro, ni mucho menos desolado, como algunos quieren hacernos creer. Hoy es el día del Señor. Este es el momento de Dios para tu vida. Este es un día de liberación, un día de bendición, un día de techos rotos para ver milagros, un día de visitación para los que caminan con el Señor, para los que caminan en fe. Para ti que caminas en fe, el día de mañana será más luminoso y resplandeciente. Será bueno porque Dios es bueno. camina por fe y da voces por encima de la confusión que pueda existir. Da un grito de alegría. Todo está bien en el Señor. Somos hijos de luz. Dios te va a hacer olvidar el ayer. Dios te va a hacer olvidar el sufrimiento. Y te va a encaminar hacia el mañana. Porque vas a caminar con Él. El cielo de abundancia ya se ha abierto para aquellos que saben y quieren ver milagros de Dios. ¿Cuántos a veces dicen el cielo está cerrado para mí? Veo días oscuros y sombríos para mi vida. Pero la fe de alguien abrirá ese cielo, abrirá ese techo y te pondrá frente a frente con el dador de vida. Te pondrá frente a frente con el obrador de milagros. El Señor está aquí en esta mañana para que tu fe se accione, para que tu fe se motive, para que tu fe vuelva a brillar en ti. Solo confía en el Señor en esta mañana, aleluya. ¿Quieres venir al altar, hermano, hermana? Ven, por favor, ponte aquí adelante. Algo especial está pasando aquí. Yo siento su presencia en una forma maravillosa. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito Dios. Tiempo de milagros, tiempo de milagros, tiempo de milagros, tiempo de milagros, tiempo para obrar. Padre, gracias por lo que haces en su vida. Gracias por este milagro. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, aleluya. Gracias, mi Jesús. Ven, acércate al altar, ven. Si alguien te ha dicho que no se puede, no fue Jesús. Si alguien te ha dicho que es difícil, no fue Jesús. Aquel que hizo ciego ver, porque aunque sea difícil, Él está contigo. Frente a mí, Él allanará tu camino. Frente a mí. Oh Señor. Aquel que hizo un sordo ir, sí, Señor. Mis temores Él quitó, mis temores Él quitó. Yo creo en ti. Dilo, dilo, dilo. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Oh sí, Señor Jesús, aleluya. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Oh, mi Dios. Levanta tus manos y permítele al Señor obrar en tu vida. Que tu fe sea reactivada, que tu fe en esta hora vuelva a sentirse en tu corazón. Imposibles para Él. Oh, Señor. Su obra en mí completará. Su obra en mí. Aquel que la muerte venció, oh Dios, aleluya. Su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti, sí, Señor, sí. Yo creo en ti, sí, Jesús. Milagros tú harás. Oh, brava, brava, santa la coa que vivir la loma. Yo creo en ti. Llegando cerca de Jesús. Con poder resucitó. Está solo a unos metros de él. Y a los muertos vivirá yo. Nunca habías estado tan cerca del Señor. Este es tu día, iglesia. Esta es tu hora para ver milagros. Esta es tu hora. Para ver milagros en tu vida. Oh Dios, llévate la enfermedad en esta mañana. Quita las dolencias en esta mañana. Quita toda imposibilidad, Dios. No, solo con. Y a los muertos vivirá yo. Milagros tú harás. Milagros tú harás. Y la obra que andará vaso a calla. Yo creo en ti. Libre solo dos. Yo creo en ti. Para de franquedad. Milagros tú. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Sí, Jesús, sí, Señor. Milagros tú harás. Oh. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Yo creo. Trae tu presencia aquí, Señor. Fluye con tu Espíritu Santo, Señor. Llena el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Padre, trae tu presencia maravillosa como fuego. Trae, Dios mío, esa presencia de tu Espíritu como viento recio. Trae, Dios mío, sobre tu pueblo en esta hora ese poder de Dios que suple la necesidad, que sana la enfermedad, que liberta, Señor, nuestras vidas para adorarte y para servirte. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias. Yo creo en ti. Gracias, Señor. Yo creo en ti. Gracias, Padre. Milagros tú harás. Oh, gracias, Señor. Oh, que de mí da la más hora. Yo creo en ti. Bendice estas vidas. Creo en ti. Oh, mi Dios. Milagros tú. Y tende bravo vos solo con avanzada vaya. Yo creo en ti. Y tende bravo a candada. Yo creo en ti. Rompe todo obstáculo, Señor. Rompe, Dios mío, toda atadura y ligadura, Señor. Es tiempo, Señor, de que tu hija quede libre. Es tiempo, Señor, que ella pueda sentir esa liberación de tu espíritu. Que pueda sentir el gozo y la alegría, Señor, de tenerte en su corazón. Padre, trae liberación ahora en el nombre de Jesús. Y una obra calla, nebra. Obra sola que andará bacalla. Padre, obra, Señor, en la vida de tu hijo, Señor. Toma, Dios mío, en esta hora, Dios eterno, su vida. Obra un milagro en su vida, Señor. Que sus ojos nuevamente, Señor, puedan ver, Dios eterno. Oh, Dios eterno, que esa vista pueda, Señor, ser mejorada. Que tu poder, Señor, sea derramado ahora en él. En el nombre de Jesús, proclamamos sanidad sobre su vida. Gracias, Padre. Oh, Dios eterno, obra sobre la vida de tu hijo, Señor. Trae tu presencia, tu poder ahora en el nombre de Jesús. Oh, todo obstáculo, Señor, todo obstáculo, Dios mío, sirve para que su fe sea gigante. Y en esta hora, Señor, que entienda que el milagro está a punto de ocurrir, que el milagro está a punto de suceder, que está solo a metros de recibir la bendición tuya. Padre, dale confianza, persistencia, confianza en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Sandra Bacaya. Padre, en el nombre de Jesús, obra sobre la vida de tu hija. Fortalécele, sánale, libértale ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, trae tu poder maravilloso. Trae tu poder glorioso aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, obra, obra, obra, obra, Señor. Trae sanidad sobre la vida de tu hija, Señor. Ahora mismo, Señor, tu poder obrando aquí. Oh, Dios, aleluya. Trae liberación, trae fuerza. Trae, Dios mío, poder, trae autoridad ahora en el nombre de Jesús. Oh, Dios eterno, por más obstáculos que hayan, Señor, tú eres el Dios que va con ella. Tú eres el Dios que abre camino. Tú eres el Dios que abre, Señor, donde todo está cerrado. Padre, en el nombre de Jesús, llénale con tu presencia. Espíritu Santo de Dios, sopla en ella ahora. Oh, Espíritu de Dios, aleluya. Solo boca no más. Milagro su hará. Ella suita temi. Hoy en alma su alá. Yo creo en ti. Aleluya. Yo creo en ti. Y trané. Milagro su hará. Oh, Santo Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por tocar la vida de tus hijos, de tus hijas, fortalecerles, animarles. Padre, que esa fe se solidifique en sus vidas. Que esa confianza, Señor, permanezca. Que sean persistentes a pesar de los obstáculos que encuentren en su camino. Que sepan que tú les llevarás a la meta que les propusiste. Señor, tu mano está sobre tu pueblo. Tu mano está sobre tus hijos. Y tu bendición es real. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos hoy para tu gloria. Amén. Y amén, Señor Jesús. Aleluya. Oh, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Estás en un nuevo día, mejor que todos los demás. Un día diferente. Un día diferente. Oh, Dios eterno. Aleluya. Oh, Señor. Gracias por tu presencia. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame. Señor. Creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame. Jesús, aleluya. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Oh Señor, aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Oh! maravilloso, Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que hay una bendición aquí en este lugar y sabemos que también en sus hogares, donde están ahí reunidos la familia, son bendecidos a través de esta tremenda palabra, de la bendición, de la administración de Dios para nuestras vidas, donde Dios nos hablaba, hora de ver milagros. Estamos siempre en contacto con ustedes y estamos a la espera de que, no sé lo que estará ocurriendo en el templo, porque hay una presencia de Dios maravillosa y esperamos que Dios, a través de su palabra, también haya hablado a sus vidas. Muy contento de haber estado junto con ustedes durante esta mañana. En este momento hay alabanzas en el templo y queremos compartirla con ustedes. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las tocó. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Tú vives con la mano del Señor. A la muerte y al sepulcro Él venció, y milagros aún mayores puede hacer. Pero nada se compara con su espíritu te libra. Pues cuando Él te libra, eres libre de verdad. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre por la mano del Señor. Sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre por la mano del Señor. Soy feliz. Soy feliz. Cristo me salvó. Vamos, dígalo. Soy feliz. Cristo me salvó. Puede hacer, pero nada se compara cuando su espíritu te libra. Pues cuando Él te libra, eres libre de verdad. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre con la mano del Señor. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre por la mano del Señor. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre por la mano. Sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo Dios. Aleluya, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Hora de ver milagros. Un hermoso culto, una hermosa alabanza la que compartíamos con ustedes, donde el Señor nos hablaba a través de su palabra que el enemigo dice estará determinado a que las personas no entren, dice. El enemigo nos quiere fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué impide que vamos a ver, que veamos milagros? El Señor dijo, también tengo aquí anotado, él dijo, mayores cosas haremos nosotros, lo dijo en su palabra, y de ahí incitaba al paralítico, que los obstáculos que tuvieron sus amigos para poder llevarlo y recibir ese milagro. Dios es grande y maravilloso, la verdad que muy bendecidos, hermosas alabanzas. ¿Qué le pareció a usted, mi hermano Nicolás, el momento vivido hoy día acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé? Sin duda una hermosa bendición, hermano Mario. Dios se ha movido, Dios nos ha ministrado de una forma totalmente especial, diferente, nos ha llevado a vivir una experiencia en su presencia y poder Dios mover, hacer milagro en nosotros. Ya comenzó este momento de una hora, un tiempo de milagro en nuestras vidas. Estamos comenzando, se puede decir ya, lo que será este día viernes, que sabemos que esta noche de milagro será de una tremenda bendición. Esperamos que usted que está escuchando pueda compartir con nosotros ese día a partir de las 20 horas en la Casa del Deporte de la ciudad de Chillán. Hermoso mensaje, hermosa palabra del Señor. Es hora de tener milagros, se llamaba la palabra del Señor en el día de hoy, y que se encontraba en la cita en Marcos. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Amén. Tremendo, tremendo lo que hemos vivido, y queremos seguir, hermano Nicolás, compartiendo de las alabanzas para que no se pierdan de nada lo que está ocurriendo acá en este lugar. Decíamos, hermano Nicolás, de que se viene lo que es Noche de Milagro. Aprovechamos la instancia de invitarle para que pueda traer a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de curso, a participar de lo que será la Noche de Milagro. Porque sin duda sé que será una tremenda bendición la que viviremos ahí en Casa del Deporte. Traiga a su familiar, a su, no sé, su esposo, hijos. Muchas personas yo sé que necesitan de este momento y esperamos contar con su presencia para este día viernes. Así es. Recuerde que es en la Casa del Deporte, a las 20 horas estará dando comienzo esta noche de milagros. Queremos saludar, hermano Mario, a nuestros hermanos que estuvieron ahí a través del Facebook, a nuestra hermana Angélica Sánchez, hermosa presencia de Dios, esperando la palabra de Dios para fortalecimiento de nuestras vidas, a la hermana Diana Ortiz, también desde Quinquegua, a la hermana Karen de la Fuente Contreras, es una bendición para ella estar viéndola desde su casa también esta transmisión, a la hermana Evangelina Vivanco, ahí también exalta el nombre del Señor, al hermano Marc Díaz desde Santiago, él nos escribe también, Dios le bendiga mucho a nuestro hermano, la hermana María Muñoz, también alaba al Señor a través de Facebook, a la hermana Marisela Leiva, Dios le bendiga también desde Santiago, le recordamos también a nuestra hermana, Dios le bendiga grandemente, un saludo para ella, y así muchos hermanos, la hermana Maritza Esther, pregunta cuándo será esta noche de milagros, le volvemos a recalcar el día 24 de mayo, viernes 24 estará dando esta semana ya. Así es. Correcto, y yo quiero aprovechar dar las instancias de lo que es la para el día martes, los avisos, la escuela bíblica es a partir de las 7 de la tarde, una hora antes por tratarse, día festivo, 21 de mayo, Damas de Siloé tienen su culto a las 19:45 de la tarde, el día jueves culto de gloria a partir de las 20 horas y el viernes, como les estamos diciendo y recalcando, tenemos lo que es Noche de Milagro en Casa del Deporte a partir de las 20 horas. Nosotros estaremos una hora antes transmitiendo, ya llevando todo esto a sus hogares para los hermanos que nos están escuchando, nos ven a través de Facebook Live, van a poder tener la bendición también porque Dios también hará milagro a través de estas redes sociales y todo eso. Culto de gracia el día sábado a las 19 horas y culto de celebración los domingos a las 10 de la mañana y por supuesto nosotros a las 9:30 ya comenzamos a invitar a los hermanos a que sean parte del culto de ese día domingo. Nosotros ya comenzamos a despedirnos, hermano Nicolás, vamos a ir a buscar la presencia del Señor para ser despedido en oración. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que usted nos ha dado de poder llevar a cabo esta transmisión de este culto de celebración. Queremos darte muchas gracias y darte la gloria a ti por todo lo que tú has hecho y provocado en la vida de todos tus hijos, Señor, que han estado en este lugar, en el templo, escuchando tu palabra. Y también por aquellos, Dios mío, que están a través de estos medios de comunicación, que bendicen, Señor amado, a tantas vidas, a tantas personas, Dios mío, que están a través de estos alcances, Señor, a través de la televisión, de la radio, de la internet. Amado Dios, oramos y pedimos por aquellos también que están quizás debilitados en su fe, aquellos que sufren, Señor, penalidades, dificultades, Dios mío. Oramos por ellos, Señor, por aquellos que están en el hospital, en las cárceles, para que esta transmisión, Señor, también sea de mucha bendición. Tú eres un Dios omnipresente que está en todo lugar. No está solamente encuadrado en cuatro paredes, Señor, sino que a través de estos medios de comunicación tu palabra llega, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y queremos pedir a través de ello que tú puedas obrar un milagro en aquellos que están enfermos, que están, Señor, quizás con prisiones, con cadenas, atados, Dios mío, y que no pueden ser liberados. Solamente por el poder de tu palabra puedes tú liberar, puedes tú sanar. Y pedimos que tu sangre bendita pueda obrar milagros, Señor. No sabemos cuántas vidas, Señor, hoy han recibido esta palabra, pero sí sabemos que tú has obrado un milagro. Tú has provocado una bendición especial y por eso te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor amado, porque eres el único que se la merece. Bendice también, amado Dios, a cada hermano y hermana joven, señorita, que ha trabajado en RCN, Señor, llevando estas transmisiones. Amado Dios, dale un pago, Señor, y una doble porción de tu bendición para ellos, Dios mío, que se esfuerzan también en que todo esto pueda salir al aire y pueda bendecir a muchos. Te damos gracias, Señor, y bendícenos, despídenos, Dios mío, en paz, en comunión, y que la bendición tuya esté presente. En el nombre de Jesús, amén y amén. agradecer a nuestro Dios por su presencia en este día y siempre, agradecer a ustedes que están a través de la sintonía, de televisión, de la radio. Nosotros ya nos separamos, pero sabemos que sigue la programación en radio y televisión, sigue bendiciendo a muchas vidas. Gracias por su compañía, por mi parte, que el Señor les bendiga, hermano, un placer igual trabajar con ustedes. Igualmente, hermano Mario, como siempre, un placer, una bendición, y nos despedimos entonces de todos nuestros hermanos que estuvieron ahí en la sintonía. De RCN igual, de los hermanos trabajando ahí. De todos los hermanos que estuvieron ahí a través de pantalla. Hermana Camila, la saludo ahí. Radio y televisión. Hermano Enoch, hermano Benjamín Ortega y todo el equipo. Muchos trabajando. Así es. Nos despedimos entonces y que tengan una buena tarde de domingo. Disfruten con su familia. Amén. Y un buen inicio de semana. Bendiciones. Bendiciones.